Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Hola a todos y a todas, iniciamos así el octavo y anteúltimo programa especial de verano de Nosotros y los Medios. Gordillo y Bulla ya están concluyendo la pretemporada para afrontar un año muy intenso que se viene. Para quienes no me conocen, soy María Concepción Velasco, estuve tratando de reemplazar a los conductores de la mejor manera posible. Si quieren comunicarse con nosotros, no tienen más que escuchar bien las vías de contacto que les informamos a continuación. Si usted quiere dejarnos algún mensaje, o si quiere mandarnos un mail, va a tener que dirigirse a la dirección que se llama nylmedios@gmail.com. Tenemos Facebook también y allí nos encuentran como Nos Los Medios. Así, sí. Nos Los Medios. Pero también tenemos Twitter, ¿no? También tenemos Twitter, que es @nylmedios, igual que el correo electrónico. NYLmedios. Ah. Y si usted es un bloguero, puede usted buscarnos en nuestro blog, que es nylmedios, nylmedios.blogspot.com. Nacido como Malcolm Little, fue un orador, ministro religioso y activista estadounidense. Ha sido descrito como uno de los más influyentes afroamericanos en la historia estadounidense. Malcolm X se involucró en el AMPA de Boston y Nueva York, y en 1945 fue condenado a 10 años de prisión. En la cárcel, se incorporó como miembro de la Nación del Islam. Tras su libertad condicional en 1952, se convirtió en ministro de la organización. Durante casi una docena de años fue la cara pública de la Nación del Islam, pero por diferencias internas abandonó la organización en marzo de 1964. Menos de un año después de abandonar la Nación del Islam, Malcolm X fue asesinado antes de dar un discurso en Nueva York, un día como hoy de 1965. Vamos a escuchar ahora un tema incluido en la banda de sonido de la película que Spike Lee le dedicó al luchador por los derechos de los afroamericanos. Revolution. Let's talk revolution now. All my people say, all my brothers say, all my sisters say, all my people say, hey. y así recordábamos, a 50 años de su asesinato, al Malcolm Little, de 35 años de edad, más conocido como Malcolm X, un 29 de febrero como hoy, en la ciudad de Nueva York. Y como este es el octavo programa de verano y el anteúltimo antes de que lleguen los Gustavos, aprovechad para disfrutarme, joder. Y vamos terminando con el refresco memorioso de esta temporada. Ahora vamos a escuchar, primero el audio alusivo al 24 de marzo y luego el que se emitió como homenaje a Roberto Fontana Rosa. A continuación, recordaremos lo preparado entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre del 2014. Os recomiendo escuchar muy atentamente lo que sigue, aquí va acabándose la oportunidad de recordaros lo ocurrido el año que pasó. Y parece bastante importante, viendo el añito que se os viene. Hala, escuchad. La elección nacional del 23 de septiembre de 1973 consagró a la fórmula Juan Perón-Isabel Perón con más del 61% de los votos sobre la fórmula radical Ricardo Balbín-Fernando de la Rúa. El 1 de mayo de 1974, la juventud peronista se retiró del acto del Día del Trabajo, dejando la mitad izquierda de la Plaza de Mayo vacía. ¿Qué sintió usted como montonero cuando Perón les llamó imberbe y los echó de la plaza? Perón no nos echó. Perón sí nos dijo imberbes y unas cuantas cosas más. ¿Qué otras cosas? Creo que nos dijo estúpidos también. Y una reacción espontánea de la gente que había ido con nuestras banderas a la plaza, que obviamente sintiéndose herida se retiró, se fue. Yo ese día no estuve en la plaza para evitar provocaciones. Y estaba viendo el acto por televisión y me pareció catastrófico aquello. Doloroso, triste, grave, muy grave. Y la respuesta de Dardo Cabo fue: nuestra orden es permanezcan en la plaza. Y los compañeros nos volvían a decir: no podemos, la gente empuja, la gente nos atropella, rompe los cordones. La respuesta de Dardo fue en ese momento: entonces, compañeros, váyanse de la plaza junto con el pueblo. El 1 de julio de 1974 no es un día como cualquier otro. El país entero está pendiente de la frágil salud del presidente Perón. A las 14:05, la voz quebrada de Isabel Martínez anuncia lo que casi nadie quiere oír. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Al día siguiente, el título del diario Noticias y la bajada que lo acompaña, escrita por el periodista Rodolfo Walsh, son una síntesis precisa del momento histórico. El general Perón, figura central de la política argentina de los últimos 30 años, murió ayer a las 13:15 horas. En la conciencia de millones de hombres y mujeres, la noticia tardará en volverse tolerable. Más allá de la lucha política que lo envolvió, la Argentina llora a un líder excepcional. Estábamos todos en Olivos. Yo caminaba por la casa y de repente se abre una puerta y veo un grupo grande de militares uniformados. Me llaman y uno de ellos me pregunta: y dígame, Cafiero, ¿cómo sigue esta historia? Mire, como lo marca la Constitución, va a asumir la vicepresidente de la Nación. Usted no puede creer eso, me dice. ¿Cómo me dice eso? Bueno, si usted lo cree, es un ingenuo. Los reclamos populares y la alta participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno, el 50%, preocupaban a empresarios locales e internacionales. El 27 de agosto de 1975 se produjo un golpe interno en el poder castrense. El generalato desconoció la autoridad del comandante en jefe, general Laplane, históricamente vinculado al peronismo, a quien cuestionaban la participación militar en el gobierno civil. Tras 12 días de incertidumbre, Isabel Perón cedió y los militares lograron encumbrar a Jorge Rafael Videla en el cargo de comandante en jefe del ejército. Tenía que ser él porque no había otro. ¿Quiénes lo dijeron? Los de las promociones que estaban alrededor de él. Era el hombre impecable. Nadie le va a encontrar una mancha a Videla. Cuando dicen que es un genocida, da risa, porque Videla es un hombre que va todos los días a misa. La imagen que me quedó de López Rega fue la del servidor. Venía y nos servía el café. O venía y decía, está Lorenzo Miguel afuera esperando. Que espere, decía Perón. El otro venía, está fulano tal afuera. Que espere, decía Perón. Hasta que al final le decía, Lópezito, ¿por qué no se deja de jorobar? Trabajamos como simples argentinos, tanto de un lado como de otro. Y es para nosotros un motivo de orgullo de contar con la colaboración de hombres de tan valiosa experiencia como es el almirante Macera y los señores de la Armada. El gobierno de Isabel Perón comenzó a negociar con las Fuerzas Armadas. El hombre que actuaba como intermediario era un militar estrechamente vinculado tanto con el líder sindical, Lorenzo Miguel, como con Isabel y López Rega, el comandante en jefe de la Armada, almirante Emilio Eduardo Macera. El 7 de abril de 1975, los comandantes de las tres armas militares celebraron un almuerzo, imponiendo una práctica que con el tiempo se convertiría en costumbre. Comenzaban a unir sus fuerzas para enfrentar a la subversión y daban inicio a los rumores de un posible golpe de Estado. Para lograr contundencia en sus decisiones políticas, las Fuerzas Armadas necesitaban mayor cohesión interna. Si bien Macera y Videla apoyaban el golpe de Estado, el brigadier Héctor Faustario, jefe de la Fuerza Aérea, no compartía la metodología a implementarse. El 18 de diciembre de 1975, el brigadier Jesús Capellini encabezó una sublevación militar desde la base aérea de Morón. Tras varios días de negociación, los complotados finalmente consiguieron ubicar a un general golpista como jefe de la fuerza. El elegido era un hombre históricamente vinculado a los movimientos militares desestabilizadores, el brigadier Orlando Ramón Agosti. La futura junta militar estaba conformada. El problema para los militares era una cuestión de tiempo, porque en octubre del 76 iba a haber elecciones. Se estaba conformando un frente opositor de centro-izquierda muy importante, donde estaban figuras como Cámpora, como Allende, y hubiera tenido chances importantes electoralmente hablando. La madrugada del 23 de marzo de 1976, en el departamento del almirante Macera, en la avenida Libertador, se celebró una reunión privada entre los comandantes y Martínez de Hoz. Lo convocan para una reunión donde le piden que se haga cargo del modelo económico, donde sienta las bases de lo que va a ser el perfil de la Argentina que está por venir. A las 0 horas del 24 de marzo de 1976, Isabel Perón subió como todos los días al helicóptero que la trasladaría desde la Casa de Gobierno hasta la Residencia de Olivos. Pero la máquina sufrió un desperfecto planeado y debió aterrizar en la base militar del Aeropuerto Metropolitano. Tras la contención de su custodio personal, la comisión militar comandada por el general Villarreal le notificó su arresto. Comunicado número uno. Ante la grave situación que vive el país, en medio de un esquema de desquicio económico, crisis moral y disolución social, agravada por una ola de crímenes y latrocinio que agobia a la nación, sumergiéndola en un destino que históricamente no merecemos, mientras nuestros vecinos de América prosperan en paz y en trabajo, resulta inadmisible continuar con esta aventura de desgobierno que lleva a la degradación total de la República. La Fuerza Aérea en Operaciones resuelve, primero, considerar totalmente agotado el proceso político. Vino el 24 de marzo, yo estaba cenando casualmente, llegaron los militares que hacía dos días habían estado conmigo allá en Tucumán, me detuvieron. Hay momentos memorables para mi vida, porque en esa instancia el cuerpo de la infantería de policía de la provincia formó para rendirme los honores mientras me llevaban detenido. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados, colmadas las cárceles ordinarias. Crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en 10 días. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos.

era un alumno que era una especie de vegetal en la clase. Yo ni hablaba ni emitía sonido como la jirafa, nada, simplemente dibujaba en los márgenes. En tercer año aparece física más pesada, química, matemática, y yo me di cuenta que ahí se te había terminado todo. Esa sensación muy marcada de por ahí los domingos a la tardecita, después de que había terminado el fútbol, sumémosle tal vez el agravante de que hubiera perdido Rosario Central, tener que pensar que al día siguiente había que levantarse muy temprano para ir a la escuela, francamente yo creo que es una experiencia que a mí me marcó mucho y ha hecho que casi todos mis esfuerzos se dirijan a no levantarme temprano. Fíjese, por ejemplo, el relumbrón intenso de nuestras camisetas, amarillo cáneo, con esa veladura cuasi naranja, producto de la transpiración, en contraste con el celeste pastel de la camiseta rival, y esos trazos blancos de las medias y los pantalones, trazos alocados, y los golpes de efecto de ese ocre, sepia, siena de los muslos vivaces, dignos de un bacon. Aprécielo así con los ojos entrecerrados. Eso, mi amigo, eso es la pintura. El gusto mío por el dibujo que surge a partir del placer que a mí me causaba leer historietas, ¿no? O sea, no había un estímulo a partir de un familiar o de un amigo, de algún conocido que dibujara eso. Simplemente a mí me atraían las revistas de historietas de aventuras, que en aquella época sería el Rayo Rojo, el Puño Fuerte, y yo intentaba copiar esos dibujos, ¿no? Yo creo que todo nace del gusto por la lectura. Indudablemente en ese aspecto la historieta es una muy entretenida y atractiva puerta de entrada a otros estamentos de la literatura. ¿Cómo puede ser que yo me ponga tan mal cuando pierde Central, por ejemplo? O tan nervioso cuando juega Central, que uno se convierte en una especie de monstruo, a pesar de que yo soy de los que me como las broncas y las frustraciones, e incluso la demostración. Observe allá la carrera intensa del delantero de ellos y el cuatro nuestro, ¿eh? El salto al unísono. El giro en el aire, la voltereta elástica, el braceo amplio para ganar el equilibrio. Bueno, eso es la danza. El fútbol siempre ha ocupado un lugar muy amplio, muy grande, muy importante. Me lleva mucho tiempo pensar en eso. Yo creo que las cosas que más me han gratificado ha sido jugar al fútbol. Y siempre haciendo la salvedad de que he jugado mal. He jugado mal en un país donde se juega muy bien. Y me doy cuenta que era un tema que estaba cercano a uno, que uno lo conocía desde el punto de vista del hincha o del jugador amateur, y que también es muy rico, donde se demuestra el que es generoso, el que es abnegado, el que no lo es. Está fundamentalmente el conflicto de que hay que competir. Está el triunfo, está la derrota, como se dice usualmente, la gloria o devoto. Escuche ahora, escuche. Escuche los golpes de la pelota, el piso. El chasquido de los botines contra el césped, la respiración queda y agitada de los hombres. El pitazo del referí. Eso es la música. Cuando largan la revista Hortensia, me conectan para que yo empiece a publicar ahí. Lo que para mí fue una maravilla, porque era la posibilidad de mandar mucho material, tener el contacto con el negro Cris. Y ahí entonces, en el año 72, le mando una carta al negro Cris con un dibujo hecho en el reverso de unos póster que yo tenía. Porque yo no pensaba seguir con eso, era un regalo personal a Cris. Era una parodia de Harry el Sucio, el personaje de Clint Eastwood, que estaba en boga en aquella época. Y lo hice más bien para mandárselo de regalo al negro Cris, que al negro le encanta el tema de los gánsteres y ese tipo de cosas. El negro se lo pasa al gordo Cognini, Cognini lo publica, y fue como que ahí yo redescubro la posibilidad de empezar a publicar historieta, que había sido mi viejo amor, pero ya en plano humorístico. En Boogie se desatan como nunca dos variantes, la sátira política y la violencia delirante. Buenas tardes, señora. ¿Estamos haciendo una encuesta? ¡Oh, qué emoción! A mí nadie me pregunta nada. A nadie le interesa mi opinión. A nosotros sí, señora. ¡Pase, pase! Vengo con un compañero de trabajo. Adelante, joven. ¿Qué programa de televisión está usted viendo? El corazón de Julie, en Canal 8. ¿No está viendo 15 para el 15? Oh, no, eso es insoportable. Solo aguanté 2 minutos, es espantoso. Debería usted verlo mejor, señora. Ni loca, es detestable. Observe, mire bien, señora. ¡Ay, Dios, allí está ese imbécil! Observe bien, señora, para poder opinar. ¡No quiero verlo! 15 para el 15 es un buen programa. ¡No, lo odio, lo odio! Le romperé el brazo, vieja idiota. ¿Le gusta o no le gusta? Diga que le gusta, vieja resplandecida. ¡Oh, sí, me gusta! ¡Mírame aquí! Y el director de programación se alegrará, Boogie. Que vengas tú, encarece un poco la investigación, pero los resultados... Yo me considero un privilegiado absoluto de poder vivir y ganarme la vida de esto, que es una cosa que yo hice desde chico porque me gustaba. Y me sigue gustando, con la diferencia que ahora me pagan para hacerlo, ¿no? Entiendo que no le voy a cambiar la vida a nadie, ni pretendo tampoco, ¿no? Repito, procuro, ojalá que la gente se ría con el producto mío, ¿no? Me doy muy bien pagado, muy satisfecho con eso. Fíjese usted, por ejemplo, ese jugador tirado en el suelo, revolcándose como si lo hubiera picado una tarántula, desencajando el rostro, clamando falsamente dolor y reclamando histriónicamente justicia. Y sus compañeros fingiendo indignación, generando el conflicto. Y los nuestros creando una duda, llorando falsamente, amargados por la injusticia. Bueno, eso es el teatro. ¿Qué cobró? ¿Cobró penal? ¿Cobró penal? ¿Qué cobrás? ¿Qué cobrás, referí la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobrás, ciego de mierda, culo roto? ¡Referí la recalcada concha de tu madre! ¿Y eso? ¿Qué es? Eso es el fútbol. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. A varios medios de comunicación, ¿no sería más apropiado llamarlos fines de comunicación? ¿Qué te pasa, Clarín, ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Por qué estás tan nervioso? Tranquilízate, por Dios. Sos kirchnerista, ¿no? Sos kirchnerista peronista. Yo soy peronista. ¿Te gusta este gobierno? A mí este gobierno yo comparto porque es peronista y hay cosas que tiene desprolijidades, pero yo no me voy de la plaza. Yo me quedo a pelear ahí. Pero si sos opositor, sos un enemigo. Eso es muy desagradable. Hablo de los periodistas en general, les levantan programas, no les dan los avisos. Bueno, hay muchas represalias. No me digas. Bueno, tal vez no te digo, pero... No me digas. Yo respeto tu manera de pensar, pero... Me sorprende que no te des cuenta, que no seas objetivo. Yo respeto tu manera de pensar, pero me sorprende que no te des cuenta, que no te des cuenta, que no seas objetivo. No me digas, no bueno, me digas. Bueno, tal vez no te digo. ¿Por qué te pones nerviosa cuando hablamos de esas cosas? ¿Usted recibió dinero de Julio De Vido? Pero no de ninguna manera. Mire, eso es ridículo para hacer ese tipo de planteo. Lo que sí entablo son permanentes diálogos. Usted dice, lo que sí entablo son diálogos. ¿Diálogos con quién? ¿Con De Vido? Por supuesto. Usted recién admite que tiene un excelente diálogo con De Vido. ¿Usted cree que con quién tenemos que hablar los senadores? ¿Tenemos que hablar con los funcionarios que manejan los presupuestos? Por supuesto. ¿Usted tiene buen diálogo con Julio De Vido? Yo tengo diálogo con todos los funcionarios, pero usted parece que resulta que propician el republicanismo y el diálogo, y cuando uno se sienta a dialogar con cualquier fuerza política parece que fuera un error. Artaza, muchas gracias. No te pongas nervioso, no, no te pongas nervioso, no te pongas nervioso, no, no te pongas nervioso. Estamos en comunicación con Julio Bárbaro. Como un experto peronólogo. Peronismo es pasado, ya. Peronismo es una estructura de negocio. Es una marca de hamburguesas que da renta a un montón de gente. Pero como idea no queda nada. Claro, que legitima candidatura. ¿Qué legitima candidatura? Y acá el peronismo se murió con Perón. El peronismo se murió con Perón. Es mi corazón nervioso, lo que a mí me mata.

Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Te aseguro que va a haber más vuelos de los que hay hoy sin que Edgardo, que me recibió en su casa ahí en Bahía Blanca, tenga que pagar la pérdida de aerolínea. Mauricio Macri, buen día. ¿A dónde anda? Bahía Blanca, acabo de salir de la casa de Edgardo. Yo tengo tantos hermanos. Me invitó a tomar unos mates. ¿Y cómo le fue? No tiene trabajo fijo, lo perdió en 2007. Yo otro día visité a un chico, Edgardo. Yo tengo tantos hermanos. De Bahía Blanca. Está desempleado desde el 2007. El viernes estuve en Bahía Blanca con Edgardo. Yo tengo tantos hermanos. Está desocupado desde el 2007. ¿Siete años desocupado lleva? ¿Siete años desocupado lleva? Sí. Pero se las arregla haciendo motos y haciendo pintura. Yo me las rebusco igual, Mauricio, me dice. ¿Cómo haces? Le digo. Y yo aprendí a desarmar y armar mi moto y ahora arreglo motos. Ah. Y además soy pintor. ¿Se había empezado a dar maña? Bueno, ahora ya sabe reparar las motos. Y además soy pintor. Yo le digo, ¿dónde aprendiste todo eso? Solo, me dice. Solo, le digo, sí. ¿Cómo aprendiste? Le digo, Eduardo. ¿Solo? ¿Cómo solo? Le digo, sí, solo, pero googleaste algo, ¿no? Googleaste algo, ¿no? Googleaste algo, ¿no? Es de verdad, es un verdadero... Pelotudo. Es un gorila. Y segundo me dice, si yo me doy maña, si yo puedo hacer un montón de cosas, ¿por qué no puedo tener un trabajo estable? ¿Por qué no puedo tener un trabajo estable? Claro. Si yo sé hacer cosas, si yo sé hacer cosas, si yo sé hacer cosas. ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero un cambio, Mauricio, yo no aguanto más este tema. No aguanto lo mismo que nos han mentido una y otra vez. Por eso hay que cambiar. Por eso te invité, porque yo también creo que, como decís vos, que hay que cambiar. Basta estos tipos que hace más de 20 años que nos prometen y no cumplen. Yo quiero tener un millón de amigos. Es mentira que un burlo repetido merezca ser verdad. Nadie me dijo nada. Bueno, cuéntanos, Gato, ¿cómo se convirtió a Dos Voces en la nave insignia de TN? La idea desde el inicio era eso, que se tenía que convertir en un programa donde vengan todos los políticos. Sobre todo había mucho tiempo para hablar, de debate, respeto. No éramos de bajar línea, ¿no? Lo que pasa es que cambió la lógica, cambió no solo la línea editorial, sino que todo eso que se había enriquecido justamente en A Dos Voces y que se convirtió realmente en la nave insignia, en el programa de los debates, después se perdió realmente. Cuando con el tema del campo cambia la línea editorial del grupo y empiezan a hacer, digamos, mucha más oposición y se perdió la posibilidad de invitar a todo el mundo, yo ya no me sentí cómodo. Pero eso, explícame, Gato, porque estoy en TN hace 7 años. Nadie me dijo nada. Estoy en TN hace 7 años. Y siempre, en para más, para menos, pudimos hacer lo que quisimos. Con alguna pero excepción. Vos, con alguna pero excepción. Vos, con alguna pero excepción. Vos, bueno, nos sacamos las caretas entonces. Con alguna pero vos, excepción. Vos sos un programa de afuera. Tanto Marcelo como yo éramos empleados del grupo. Y éramos la línea editorial del grupo pasada por A Dos Voces. Después de la batalla con la 125, hay cosas que quisiste hacer y no pudiste. No se podían hacer. No se podían hacer. Nadie me dijo nada. Tu opinión sobre José Luis Manzano, no traes reparos por uno de los símbolos de corrupción de la década del 90. Si nos vamos a empezar a separar de todos los que están acusados de corrupción, negro, creo que en esta mesa necesitamos los tres. ¿En serio? Vos acordate algunos capitales de Revista 21. Nosotros laburamos en una revista donde yo recuerdo que había algún colega que laburaba para la CIDE. ¿Pero por qué no avisan, hija? ¿Por qué no avisan? Tuvimos una charla vos y yo sobre eso. No, no es así. Sí. Era Gabriel Schelling, que hubo un lío bárbaro después con la nata porque rompieron mal. Había alguien más, vos lo sabés. No, y llegaban, no es así, y llegaban las notas en un sobre. Corach mandaba nota en un sobre. ¿Qué nota? Que yo supiera, pero bajo ningún aspecto. ¿Eh? Nadie me dijo nada. Néstor, la vi yo. ¿Qué nota? Nota periodística. Pero, sí, pero de ninguna manera. Yo lo vi. Esto se va a poner feo. ¿Pero por qué no avisan? ¿Por qué no avisan? Nadie me dijo nada. Los presos eligen trabajar. Claro. No es que se los obliga claro. Y dicen, no. Totalmente. El que elige trabajar cobra su sueldo. Exactamente. ¿Cómo es el trabajo? ¿Lo hace en horarios de estar preso? ¿Cómo es el trabajo? ¿Lo hace en horarios de estar preso? Estos son más boludos que los indios de las películas. ¿Pero por qué no avisan? ¿Por qué no avisan? Nadie me dijo nada. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Evidentemente se termina el ciclo, yo creo que no se puede hablar más de kirchnerismo, sino en pasado. Pasó, murió, murió, murió, ya está. Se espera un enorme desafío para poner a la Argentina otra vez en movimiento después de la muerte, después de la muerte, después de la muerte del kirchnerismo. ¿Qué sé yo? Si te lo dije. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. ¿Qué sé yo? Si te lo dije. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. El fin justifica a los medios. Estamos en comunicación con Ernesto Barreiro. Ernesto Barreiro es un hombre que fue tapa de diarios en la semana pasada porque reveló fosas comunes de desaparecidos. Es un hombre que está preso hace muchos años y es ex jefe de torturadores del campo de concentración La Perla. Barreiro, mucho gusto. Ernesto, tenemos la saluda. Y ex jefe de torturadores. Barreiro, mucho gusto. Ernesto, tenemos la saluda. Entre las imputaciones que usted tiene son 228 privaciones ilegítimas de la libertad grabadas, 211 imposiciones de tormentos agravados, 65 homicidios calificados, 3 imposiciones de tormentos seguidos de muerte y la sustracción de un menor de 10 años. Barreiro, mucho gusto. Ernesto, tenemos la saluda. Si me permite, antes que nada, yo no fui jefe de torturadores, que quede claro eso. Yo fui jefe de un grupo de investigación de contrainteligencia que, entre otras cosas, interrogaba. Estamos hablando con Sergio Bufano, ex miembro de la FARC. ¿Qué fueron las FARC? Las FARC nacieron en el 69, durante la dictadura. Era una organización que pretendía alcanzar el poder por medio de las armas. Finalmente, cuando llega el 25 de mayo de 1973, sobre todo cuando gana Perón con el 62% de votos, nosotros decidimos continuar porque ese era un gobierno burgués. El ERP hizo lo mismo y, bueno, yo creo que Montonero también. Finalmente también, claro. Seguimos hacia adelante con las armas, mientras el 97-98% de la ciudadanía que votó por la paz. ¿Vos ves en una manera de gobernar de los K esa impronta? Los K, en 1983, votaron a favor de la amnistía. Al votar a Luder, de hecho, estaban votando claro. Amnistía. En el 89, votaron por el indulto, porque todos sabíamos que Menem en algún momento iba a indultar a todos. Claro. Y Menem había negociado con Firmenich para que pusiera dinero para su campaña, con la promesa de que iba a dar un indulto. ¿Estás diciendo entonces que el indulto fue negociado con los líderes montoneros? Mira, Figueroa viajó varias veces a Córdoba, donde estaba preso Firmenich, para negociar una posible liberación, a cambio de una suma que en aquel momento se hablaba de $1,000,000, que debía ser de los secuestros de Aragón. Yo creo que ahí se negoció y finalmente el resultado fue eso. Yo creo que ahí se negoció. ¡Es de verdad! ¡Es un verdadero simio! No, no es un simio, es un gorila. Usted está acusado por cientos de asesinatos. No. En el caso de los asesinatos ya vamos a demostrar que no tenemos nada que ver. Usted no mató a nadie. No, yo no maté a nadie. Tampoco dio la orden de que mataran a nadie. Absolutamente, menos que menos. Usted no torturó a nadie. Eso es un tema que tenemos que evaluar y que... Barreiro, usted el otro día dio un dato sobre donde había enterrados fosas comunes. Correcto. Donde, si no me equivoco, eran 12 casos, 12 cadáveres. No, en total son 25 nombres. 25 nombres. ¿Es el único caso de fosa común que conoce o conoce más? Estamos rondando sobre otro lugar. ¿Sobre otro lugar de otros cuántos cadáveres? Entonces, ahí es más complejo. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando quizás de otras cifras. ¿De cifras más importantes? Probablemente. Barreiro, de todo eso, ¿queda algo de que arrepentirse o está orgulloso de todo lo que pasó? Si vamos a las cuestiones medulares, si yo me arrepiento de que la Argentina haya sido Cuba o no, no, de eso no me voy a arrepentir jamás. El represor que dio detalles de dónde... Lo tomamos, pero con pinzas. Mientras tanto, la justicia tiene la obligación de investigar, ir a los lugares donde se dicen que ocurrieron los hechos, los antropólogos forenses buscar restos si los hubiere, porque yo escuché que después de esta confesión él se abrazó con Menéndez. O sea, ¿qué pactos a veces pueden haber entre ellos, no? Si es que es un nuevo pacto no de silencio, sino de entorpecer el proceso histórico. Sergio Bufano, ex miembro de la FARC. Yo creo que todo tiene que ser puesto en cuestión. El concepto mismo de revolución tiene que ser puesto en cuestión, ¿no? Es decir, la Unión Soviética se desmoronó, hoy China es un país casi capitalista, Vietnam es un país capitalista, Cuba ha fracasado su revolución, Cuba ha fracasado su revolución. Cuba no estuvo tan lejos de la Argentina. Y perdieron, pero perdieron 2-1, ¿no? No perdieron por muerte. Cuba estuvo cerca. Yo creo que hay que darle algún mérito a las Fuerzas Armadas Argentinas. La primera reivindicación es que se ganó, que no es poca cosa. Sergio Massa. Hola, Sergio, buen día. Te preguntaba por este tema tan delicado de los derechos humanos, que tuvo una definición de Mauricio Macri hace unos días y una tuya en las últimas horas. Mira, la verdad es que a mí lo que me llama la atención es esta idea permanente de tomar una frasecita, porque en realidad mi planteo fue: Argentina tiene que cerrar bien esta etapa. Cerrar bien también significa abrir la puerta a una nueva etapa. El derecho a caminar tranquilo por la calle, el derecho a que el Estado proteja a las víctimas de inseguridad, el derecho de los grupos minoritarios, son los nuevos derechos humanos. Bueno, como ustedes bien saben, los presidentes Barack Obama y Raúl Castro anunciaron de modo prácticamente simultáneo. Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. Resultado de un diálogo al más alto nivel que incluyó una conversación telefónica con el presidente Barack Obama, se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones. La reanudación de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba y la perspectiva, por supuesto, del levantamiento del famoso embargo norteamericano que pesaba sobre la isla desde hace 51 años aproximadamente. El tema está en que, claro, el embargo le fue muy útil a Fidel Castro durante muchísimo tiempo y Cuba, bueno, esta vuelta, ¿qué fue lo que pasó en Cuba? ¿Qué cambió en Cuba? Yo pienso, a Cuba se le cayó el financista de Venezuela. Claro, o sea, no Cuba, tienen más plata. Cuba pasó de ser financiada por Rusia a ser financiada por Venezuela. Y ahora se está financiada por Estados Unidos. Uh-huh. Si convengamos en los Castro son tipos muy pintorescos y muy ideológicos, uh-huh, pero muy pragmáticos, uh-huh, a la hora de conseguir recursos. I thank you for being partners in our efforts. In particular, I want to thank His Holiness Pope Francis. In particular, I want to thank His Holiness Pope Francis. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Hubo, como ustedes bien saben, un papel del Papa acá, uh-huh, cuya magnitud desconocemos, pero el Papa facilitó las cosas. Es evidente que el presidente Obama habló del tema con el Papa en su reunión de hace un tiempo en el Vaticano. Uh-huh. Muchos diarios, inclusive esta mañana el Wall Street Journal, dicen que será una instancia de negocios e inversiones de Estados Unidos que quiere aprovechar la circunstancia de hacer negocios con los cubanos. Imagínense que si Argentina ocupa un papel poco significativo en el nivel de comercio mundial, uh-huh, imagínense Cuba. Sí. No, pero sí Cuba va a cambiar su historia. Pero Cuba puede tener una perspectiva, no sé con qué va a pagar, en todo caso, uh-huh, la cosa. A future of greater peace, security and democratic development is possible if we work together. Todos somos americanos. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. ¿Por qué si al que lee literatura no le dicen literato y al que lee recetas de cocina no le dicen cocinero? ¿Por qué a los que leen diarios por radio le dicen periodistas? Periodista yo seré, sin oposición. Ya verán a alguien como yo en televisión. Nunca ha habido nadie así. Seré la sensación. Observa cómo. Tenemos un televisor en cada ambiente. Yo voy apagando televisores. Así. Esa es mi, es así, me muy bien. Pero no, no, no de mala onda. No, no. No, yo escucho música, yo estoy de acuerdo con lo que decías, el argentino, no, no entreverarse en una pelea Clarín, gobierno, lo que fuere, sino tratar de estar como contrapoder, evaluando lo bueno, lo malo. Porque la verdad, nada es blanco o negro. Todo tiene sus matices. Pero la grieta existe. Pero todo tiene sus matices. Y nosotros, si vamos a poner que existe. Ayer lo esa dije, grieta, lo repito hoy. Nosotros tenemos que tratar de que yo no noto exista que esa grieta. Hay que hacer constelaciones pero, familiares. Bueno, pero eso sería perder la esperanza, Mirta. Y yo creo que yo a la hora de hacer una... pero soy realista. Está bien, pero ¿cómo? Será este signo político. Mirá, toda la gente que llevaron a ¿no? Plaza de Mayo. Lo que digo es... Todos fueron llevados. Está bien, pero Mirta, a ver... No sé cuántos cientos, miles de... Pero... No, miles, no sé. Yo no quiero simplificarlo con sí. eso. Con... Debe ser la gorila, debe ser. Que que andarán por allí. Fue muy lindo lo que dijiste, me encantó que digas, tengo una piel linda por mis ancestros aborígenes, ¿no? Yo le recomiendo nunca hubiera imaginado la chispi. Claro, a la gente que también esto que hablábamos imaginarios. Imaginarios. Yo quisiera periodista ser. Tienes que evaluar en general, ¿hubo avances o el resultado es pesimista? Mira, yo creo que el resultado hasta ahora no ha sido muy alentador en términos de desconcentración de mercado. Si uno lo evalúa, y la ley, la verdad es que fue presentada, el debate social y político que hubo, que es inédito y, como vos decís, muy importante, hizo mucho eje en desconcentrar una estructura muy concentrada de medios de comunicación, y yo estoy de acuerdo con esa mirada, pero sin embargo, a 5 años, desconcentración de mercado no hubo. También es cierto, pensando en contra de lo que estoy diciendo yo ahora, que 5 años se me podrá decir, bueno, tampoco 5 años es un periodo tan grande en el tiempo como para permitir que efectivamente un mercado tan concentrado, que es históricamente concentrado, se desconcentre. Pero es que yo tampoco veo que haya habido indicios fuertes de desconcentración. Y es como el año que viene tenemos elecciones nacionales, muy probablemente asuma un presidente que en estos temas tenga un temperamento distinto al que ha tenido el kirchnerismo. Me pregunto con qué criterio le vamos a exigir mucho al nuevo presidente que cumpla una ley audiovisual que el kirchnerismo la promovió pero no fue muy celoso en su cumplimiento. Yo quisiera periodista ser. Lo que yo le quiero decir a la Presidenta, si va a hablar de mi carnet de periodista, es que primero muestre su diploma de abogada, porque me parece que yo, como boludo que paga más del 35% de impuestos, y ustedes lo saben de memoria, porque me hicieron 8.000 inspecciones para cagarme, y no pudieron, tengo derecho a ver el título de la Presidente. Y este no es el Congreso de Idea, es una radio que está escuchando a la mitad del país. Después, si quiere, yo le explico por qué no tengo carnet de periodista, señora. Porque la mayoría de las veces ustedes no controlan las leyes y hacen que en las empresas periodísticas la gente trabaje en negro. Entonces, tener carnet de periodista cuando yo empecé era muy difícil, porque la mayoría de las empresas periodísticas te pagaban en negro mientras todos ustedes se gastaban la guita en puta y en cocaína, y no garantizaban que nosotros tuviéramos carnet de periodista. Pero me encantaría, señora, ya que saca el tema del carnet, que muestre el suyo. Me encantaría que me cagara, señora, que mañana usted salga por la cadena nacional diciendo, fíjate cómo me recibí de abogada. Y digo me recibí, porque realmente tampoco sé bien si estudió, por cómo usted ejerce la abogacía, diría que mucho no estudió. Pero bueno, supongamos que se recibió. Tampoco recibirse en la universidad pública es un mérito. Con que uno haya comido cuando es chico y vaya a todas las clases y del presente, cualquier tarado se recibe de cualquier cosa. Yo quisiera periodista ser. Los que se hacen los buenos y te amenazan con pelear. Ay, Dios mío, lo que es la hipocresía. Ay, mamita querida, Dios. Los que se hacen los buenos. Hola, Pablo, ¿qué tal, querido? Muy buen día, ¿todo bien? Saludarlos. ¿Cuánto tiempo trabajarías conmigo? ¿20 años más? Sí. Yo estoy muy conforme todo. Ah, gracias. ¿Vos, Vale? Pues, te lo digo a todo el mundo. Yo siempre he tenido la fortuna de llevarme muy bien con la gente que trabajo. Porque tengo un carácter dócil. No, pero sos la persona más generosa con la que trabajo. Se hace mal, todo el mundo. Es buena chava. No, ¿sabes lo que pasa? Se hace mal, no, es buena chava. No, bueno, que yo soy bueno con los buenos. Y soy malo con los hijos de puta. ¿Entendés? Beto, ¿qué le pasó a Feynman que se despachó con todo en tu contra? Que eso? Nada, simplemente que usa la impunidad que cree tener. Yo no haría eso con la gente, porque sería transgredir el aire y hacerle algo feo a la gente que me paga el sueldo, que no quiere que yo use el aire para esas cosas. Hay gente grande que nos escucha, que debe escuchar radio desde Fontana para acá, Juan, y yo creo que nunca habrá asistido a algo parecido en una radio. Yo no le voy a hacer eso a los que me pagan el sueldo, porque les cuido el aire. Después, si tengo que decir algo en un móvil afuera o en la tele, reírme, pero no hago estas cosas. Capaz que no hay lugar para ambos en esta radio, no sé. Los periodistas estamos aquí, y en nuestras voces se puedan oír. Vale, que se salen, que son la hostia de las tontorronadas, joder. y que esto fue de lo último que se decía, apenas entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre del año pasado. Y que aún queda... ¡Bueno, che! ¡Desacatados! ¡Se me acabó la paciencia! ¡O salen o los cagamos a tiro! Digo, que aún quedan algunos audios que merecen ser escuchados nuevamente. Pero eso será en el próximo programa, Don Rani, no se me altere. Porque el próximo será el último de los especiales de verano de Nosotros y los Medios, joder, que ya andan volviendo los Gustavos. Adiós. Que ya terminamos por hoy, hombre. Así que me despido. Mi nombre, sabéis, es María Concepción Velasco, también conocida como Conchita. Y también hicieron este programa, el César Poffer, la Verónica Quiroga, la Ivana Casas y el Martín Gómez. Y cada vez más cerca, los Gustavo Bordillo y Gustavo Bulla. Será hasta el sábado 28 de febrero, chavales de mi alma. Como siempre, a la una de la tarde, para la novena y última edición veraniega de Nosotros y los Medios. Escucharte no puedo más, tu voz me hace daño, mucho daño, lo siento en el...